Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos arrancando con muchísimo frío en esta mañana de viernes 29 de mayo, un día histórico. Hoy se cumplen 40 años del Cordobazo, de aquella movilización popular que a pesar de la dictadura de Onganía se movilizó, cobró y ganó las calles de Córdoba, no solo estudiantes y trabajadores, sino también el pueblo cordobés. En un rato vamos a estar repasando algunos de los momentos a través de testimonios históricos, la palabra de Agustín Tosco, algunas crónicas de algunas radios de aquella época sobre justamente el Cordobazo. Mucho frío, 4 minutos pasan de las 9 de la mañana, pero también mucha información para compartir durante estas 2 horas hasta las 11. Estamos en Encuentro con las Noticias, en la operación técnica se encuentra Fernanda Sánchez, para compartir las noticias del ámbito regional, lo que tiene que ver con las campañas, los avisos comunitarios, los talleres, y sobre todo hoy viernes la agenda para este fin de semana y para esta región. Está Silvina Vía. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, con un poco de frío. Así es, yo ya estoy acá con mi compañera La Veo. Estufa. Y bueno, ya puse la pava para tomar unos mates, así que lista para compartir toda la información. La veo acobachada ahí al lado de la estufa. Así es. Hoy tenemos Ventana Latinoamérica, también en un rato, a través de las crónicas que nos acerca semana a semana a Valmiro Mainetti, y el segmento polideportivo hoy viernes también con lo que va a estar sucediendo durante el fin de semana. Alejandro Leguizamón estará en un rato compartiéndonos la crónica del 20 aniversario del Instituto de Formación Superior ahí en Barrio San Luis, en José C. Paz. Están festejando justo estos 20 años de vida de este establecimiento de formación superior. Y Ale, siempre para la fiesta le toca ir a él. También le toca algunas malas, ¿no? Y algunas malas que lo tratan mal, pero bueno. Pero también está ahí en los festejos, así que va a estar en un rato contándonos cómo avanza este festejo. Estaba previsto que comience en este momento a las 9, sabemos que generalmente se retrasan las cosas un poquito, pero estaba previsto que a las 9 comience la fiesta por los 20 años del Instituto de Formación Superior, que está ahí sobre la calle Fragata, Sarmiento y Oribe, en José C. Paz. Algunas noticias del ámbito regional: ya son 6 los casos con pacientes con gripe A en el partido de Pilar. Había comenzado con chicos que habían participado y estaban vinculados a un torneo de equitación en el Club Hípico Argentino, un torneo internacional que se hizo en la segunda semana de mayo. Pero ahora también hay otros chicos más pequeños, 2 chicos de 5 y 9 años que concurren al colegio Saint John's, un colegio privado en el partido de Pilar, y otro de 10 años que asiste al, por decirlo bien, Saint Mater. Ya son 4 los establecimientos que, justamente por la gripe A, la influenza, están cerrados. Ayer habló el ministro Tedesco, habló la ministra de Salud, Graciela Ocaña. Un rato vamos a compartir algunas de las cosas que dijeron vinculadas justamente al cierre de las escuelas, sin ni siquiera pedir autorización al Estado Nacional, y también, bueno, la calma que intentan acercar desde ambos ministerios, desde el Ministerio de Educación de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la Nación. Uno de los reclamos más importantes en Presidente Erqui tiene que ver justamente con los incrementos en la luz y con el funcionamiento de la delegación municipal, que aparentemente deja mucho que desear. ¿Sí? Son 2 de los reclamos. Hace muy poquito se instaló en Presidente Erqui una sede de la Defensoría del Pueblo de Pilar. Desde que se instaló hasta ahora, en estas semanas que tienen, menos de 2 meses que tienen funcionando en presidente de Erqui. Los dos reclamos más importantes, y en ese orden, son, primero, la cuestión que tiene que ver con el tarifazo eléctrico, los incrementos que han recibido muchos vecinos en la facturación de la luz, y el segundo reclamo en el ranking es el funcionamiento de la delegación municipal, que parece que deja mucho que decir. Un rato vamos a repasar parte de lo que dicen algunos medios zonales sobre esto. Luis Abelardo Patti, quien está en la cárcel por delitos de lesa humanidad, lanzó su candidatura a pesar de estar detenido por teléfono y desde la cárcel. Impulsó la reimplantación del servicio militar, fíjate, ¿no? Como para ya queda claro, ¿no? ¿Cuál es la postura? Por un lado, impulsa la reimplantación del servicio militar y por otro lado llama a pacificar el país. ¿Qué será en el léxico de Luis Abelardo Patti pacificar el país? Ya claro. Me agarra un poco de miedo. Me agarra miedo ya con que diga que hay que volver al servicio militar. Al servicio militar. Hay que preguntar a los familiares de Carrasco, ¿no? Lo que opinan sobre esto. Hubo reivindicaciones a las gestiones de Eduardo Dualde y Carlos Menem. Imagínate cómo viene la mano. Ya sí. con esa postura, con esas dos personas, personajes más que personas. No sé cómo vendrá con ese hombre. Además, dentro de las noticias del ámbito regional, te decía, hoy vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con la agenda, las cosas que van a estar pasando, que impulsan diferentes organizaciones sociales y de la comunidad para este fin de semana. Durante la mañana, si la gente quiere acercar una noticia, algún aviso comunitario, ¿sí?, alguna campaña, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si quiere acercar un aviso comunitario o quiere presentar algún reclamo, se puede acercar acá a la radio, a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, acá en José de Paz. Y si quiere mandar algún mensajito y decir algo por mensajito, lo puede hacer a través del 15-66-90-50-02. O por ahí la gente que después los escucha el programa por internet, si quiere mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Por ella. Bueno, 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Como tenemos un montón de información, y además hoy vamos a estar repasando algunos fragmentos de aquella gesta histórica del Cordobazo, la gente en la calle, la gente sumándose también desde sus casas, los estudiantes en la calle, los trabajadores en la calle. Como tenemos un montón de información, vamos a arrancar como rapidito. ¿Te parece? Vamos a compartir algunos momentos históricos del Cordobazo, justamente. Esto es una edición que elaboraron desde la producción, que en el que se van cruzando el relato de algunas radios de aquella época sobre lo que estaba sucediendo en las calles y la palabra de uno de los referentes máximos de los trabajadores en aquella época, cuando ser sindicalista no era sinónimo de chanta, ¿no? Hoy uno ve los sindicalistas más mediáticos, ¿no? Lo ve a Moyano, lo ve a Barrio Nuevo, que recordemos que es debería representar a los trabajadores gastronómicos, ¿no? Hay una serie de impresentables, ¿no?, que además tienen y coquetean todo el tiempo con los gobiernos de turno, ¿no? Recién hoy en uno de los medios nacionales habla sobre que Moyano empieza a despegarse de a poco del gobierno nacional y decir que está creciendo el índice de desocupación. Recién ahora, hace como 45, 60 días que vienen despidos en muchas plantas, tanto en el interior del país como en la provincia de Buenos Aires. Hablábamos del Parque Industrial de Pilar, ya anunció una fábrica incluso que se va a fin de año. Hubo despidos en General Pacheco y así podemos seguir con una lista de despidos que hubo. Recién ahora Moyano dice que está creciendo la desocupación. Digo, hubo un momento en la historia argentina en lo que ser sindicalista no era sinónimo de ser chanta. Digo, hoy también hay algunos sindicalistas que defienden realmente los derechos de sus compañeros trabajadores, ¿no? Uno de los ejemplos quizá más claros es los trabajadores del subte, donde a través justamente de movilización, de reclamo y de asamblea, lograron ser uno de los sectores de trabajadores mejor pagos en este momento, lograron la reducción de la jornada laboral por trabajo insalubre, están ahí abajo gran parte del día, y ahora buscan su independencia sindical porque no se sienten justamente representados por el sindicato de Moyano.

27 minutos pasan de la hora 9 de la mañana y recién estamos comenzando en este día de mucho frío. Bueno, contame más o menos qué temperatura tenemos, Dani. 4 grados en este momento, una décima en la mañana, sí, mucho frío en este viernes 29, en el que estamos recordando los 40 años del Cordobazo. Decíamos hace un rato la vía de comunicación con la radio. Así es, la vía de comunicación es el 1566-905002, para que toda la gente, todos los vecinos, toda la gente que está escuchando nos pueda mandar un mensajito de lo que están haciendo en su barrio, nos puedan contar algún reclamo, alguna queja, cualquier cosa que... Alguna noticia que puedan difundir acá en la radio. Bueno, y nos acercaron una noticia, por eso saludamos a Fernanda Sánchez en la mañana. ¿Cómo está, Fer? Bien, vos, Dani, buen día para todos. Bien, mucho frío. Tenés una estufita también vos al lado. Sí, te estaba preguntando ahí la temperatura porque la verdad hace mucho frío. Nos llegó un mensajito y dice: hola, soy vecina. Les comento que un grupo de jóvenes de Cuartel Quinto están en Córdoba en el aniversario del glorioso Cordobazo. 26 jóvenes están ahí. Quise compartir esto. Soy Elisa de Barrio José de Paz. Muy bien, muchas gracias a Elisa, ahora José de Paz. Qué interesante iniciativa, digo, ¿no? Y nos quedamos con algunas preguntas para Elisa, nosotros acá en la radio. En el marco de qué fue este viaje, si de un trabajo con alguna escuela, si de algún grupo de jóvenes, de alguna organización. La verdad que es hoy una fecha histórica dentro de la aparte historia también argentina, está bueno que, y de nuestra que historia jóvenes, reciente. Que los jóvenes puedan acercarse y poder también, que ellos también entiendan y bueno... poder estar ahí, ¿no? En el momento. Estar en las calles de donde sucedió, claro, justamente. Claro, recién sí. Escuchamos en la edición que compartíamos algunas crónicas de algunas radios de aquella época y también las palabras de Agustín Tosco, uno de los líderes más importantes de aquel Cordobazo. Un rato vamos a seguir compartiendo más fragmentos de aquel histórico Cordobazo. Bueno, le preguntamos a Elisa si tiene ganas de contarnos en el marco de qué están estos vecinos de acá, estos jóvenes, 26 jóvenes, ¿no?, de Cuartel Quinto en Córdoba en este 40 aniversario del Cordobazo. Nos metemos en las noticias del ámbito regional. Tenemos ya un montón de noticias, hay un montón de cosas que van a estar sucediendo durante el fin Muchísimos de semana. Muchísimos diarios y revistas acá en la mesa de trabajo. Cuestiones de agenda también. Obviamente hay actividades que se van a estar desarrollando durante toda esta jornada en diferentes puntos del país. Justamente tienen que ver con el Cordobazo. En un rato vamos a repasar información que nos acerca la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Antes nos metemos en el desarrollo de las noticias locales. Te decía, hay 4 nuevos casos de gripe A en el partido de Pilar. Suman 6 los pacientes con gripe, tipo A. 2 son chicos de 5 y 9 años que concurren a uno de los colegios privados, el St. John's. Otro de 10 asiste al St. Mater. Y ya son 4 los establecimientos educativos cerrados por justamente la causa de la gripe A. Sí. Aunque todavía no alcanzan a niveles preocupantes, los contagios de gripe A en Pilar crecieron en las últimas horas porque, según informaron ayer la Secretaría de Salud Municipal, se confirmaron 4 nuevos casos de la enfermedad que ya se suman ahora a los 2 que ya existían vinculados a ese torneo hípico del que participaron 2 colegios privados y en el cual contrajeron justamente la gripe A alumnos de 15 y 16 años. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones del titular de la cartera de salud en Pilar, Jorge del Río, el estado de ninguno de los pacientes que contrajeron la enfermedad reviste gravedad. Aunque se encuentran aislados y medicados, experimentan una evolución favorable. En este momento, como consecuencia de la propagación del virus en el distrito, otros 2 establecimientos educativos fueron cerrados por 14 días debido a que en ellos se detectaron 3 de los 4 casos gripales conocidos ayer. Se trata del Jardín St. John's y del Colegio St. Mater. El 4º paciente contagiado es alumno del North Hills, que ya había un caso en ese, en ese colegio, que ya permanecía sin actividad por otro caso que se había declarado en ese colegio. Con los 4 contagios producidos en Pilar en las últimas horas, son 7 los nuevos casos de gripe A confirmados ayer en la provincia de Buenos Aires, 5 estudiantes y 2 adultos. Por la mañana se dio a conocer el primer caso confirmado de la jornada que pasó a engrosar la lista de infectados en Pilar. La víctima del contagio fue una nena de 5 años que concurre al Jardín St. John's. Al confirmarse la noticia, el establecimiento decidió cerrar sus puertas por 2 semanas. De acuerdo a lo señalado por el secretario de Salud del partido de Pilar, Jorge del Río, la niña es una hija de una docente del colegio, de ese colegio de Pilar, donde se habría registrado uno de los 2 primeros casos de gripe A. de ese distrito. Sin embargo, la madre de la menor infectada no presenta todavía aún ningún síntoma de la enfermedad. Por la tarde de ayer, se supo que otro chico de 9 años que concurre también a la misma institución presenta gripe A. Este alumno contagiado estuvo en contacto con chicos del colegio San Esquiu de Buenos Aires, que es otro de los colegios donde se detectaron casos de gripe A. El director de Educación, hablamos en el inicio, ¿no? Hubo declaraciones ayer de la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, pero también de Jorge Tedesco, el ministro de Educación a nivel nacional, y también salió a dar explicaciones el ministro de Educación provincial, Mario Porto, porque la mayor cantidad de casos se dio en la provincia de Buenos Aires. El director justamente de Educación y Cultura bonaerense, Mario Porto, también se encargó ayer de confirmar el caso positivo que se registró en el Jardín de Infantes del Colegio St. John's, un establecimiento que tiene además niveles primarios y secundarios en ese establecimiento. Por su parte, el ministro de Educación Nacional, Jorge Tedesco, dijo que los colegios deben informar a las autoridades sanitarias, así que no deben cerrar indiscriminadamente las puertas, ya sean colegios estatales o privados, sino que deben informar inmediatamente a la autoridad sanitaria para que la autoridad sanitaria sea la que aconseje y guíe cuáles son los pasos a seguir. Recordemos que dentro ya hay una especie de manual de procedimientos con los casos que se produjeron en México y en Estados Unidos que prevén el cierre de la escuela por 14 días, pero están intentando que no se genere una psicosis, una paranoia. Por eso se pide que ante, ya sea síntomas o sospechas de contagio o contagios confirmados, se avise inmediatamente a la autoridad sanitaria para poder articuladamente con las escuelas ir realizando cada uno de estos pasos de este manual de procedimientos para evitar por un lado la propagación, pero también evitar la paranoia que se puede llegar a generar. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, para comenzar con los avisos comunitarios, vamos a comenzar con lo que te proponen para el día de hoy, el día de viernes. Bueno, por ejemplo, hoy puedes ir a ver Némesis, un grupo de rock, a las 9 de la noche en el pub Troncos, en Tribulato 371 en San Miguel. También hay un encuentro de amistad e integración. Las fundaciones Suzuki, Nano y Solana se invitan a una jornada artística y encuentro de jóvenes especiales. Va a haber un grupo de capoeira hoy a las 10 de la mañana. En un rato nomás, menos de media hora. Así es, en Patos 450 de Granbur, con la entrada gratis. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano, en el día de hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Leopoldo Marechal Charrone 1146 en San Miguel. Así que hay una muestra de danzas si te querés acercar hoy a las 7 de la tarde en el Leopoldo Marechal Tarlone 1146 San Miguel. También hoy va a haber música y debate. María Callas de Mujer, Callas, la mujer y la artista, se realizará una audición y charla sobre la soprano griega. El encuentro será conducido por el especialista Horacio Vidal. El día de hoy a las 9:30 en el complejo Bella Vista Cultural Richeri 633 San Miguel. Son algunas cosas que van a estar pasando hoy día viernes 29 de mayo. Enseguida te voy a estar contando lo que va a estar pasando durante el día sábado y el día domingo. Bien, yo te contaba hace un rato que hoy va a haber actividades en todo el país por los 40 años del Cordobazo. Por ejemplo, obviamente Córdoba va a ser uno de los epicentros. El acto por el aniversario del Cordobazo va a ser en Córdoba, uno de los tantos, en Córdoba a las 5 de la tarde, en la avenida San Juan y Arturo Vaz, por los 40 años del Cordobazo, la gesta obrera y popular que derribó a la dictadura de Onganía. Allí hablarán, bueno, varios trabajadores. También en Capital Federal va a haber una movilización por los 40 años del Cordobazo a las 6 de la tarde frente al Congreso Nacional en conmemoración del 40 aniversario del Cordobazo. Hay una pequeña reseña que acompaña esta información. En mayo de 1969, durante el gobierno de Onganía, comenzó a evidenciarse una crisis con estallidos en distintos puntos del país como Corrientes y Rosario. En Córdoba, donde existía una estrecha relación entre estudiantes y obreros, al descontento general se sumó la decisión del gobierno provincial de suprimir el sábado inglés, es decir, en la media jornada laboral. En consecuencia, ESMATA, de los obreros de la industria automotriz, y el sindicato de Luz y Fuerza convocaron un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron a la medida de fuerza y pronto la ciudad fue controlada por los manifestantes, quienes lograron su ocupación durante unas 20 horas. Se produjeron incendios y ataques a las principales empresas multinacionales. La represión consiguiente fue brutal y dejó como resultado 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre ellos Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio González. Agustín Tosco fue un dirigente obrero revolucionario, férreo opositor a la burocracia sindical, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, junto a Elpidio Torres, dirigente de ESMATA, y Atilio López de la UTA, encabezó la rebelión popular que pasaría a la historia como el Cordobazo. Tras la represión fue detenido y trasladado al penal de Rawson. Colaboró con la fuga de sus compañeros el 15 de agosto de 1972, que terminaría en la masacre del día 22, pero se negó a salir porque planteaba que su lugar de lucha estaba allí. En 1973 se opuso al pacto social por considerarlo una trampa para la clase obrera. Tras la sublevación encabezada por el comisario Navarro en Córdoba, que puso fin al gobierno de Ricardo Obregón y Atilio López, su gremio fue intervenido y comenzó una implacable persecución sobre él y sus compañeros. Murió el 5 de noviembre de 1975. Hoy va a haber, te decía, actividades en todo el país. En Capital Federal está convocada una movilización frente al Congreso a las 6 de la tarde. También va a haber otra movilización en Córdoba a las 6 de la tarde, en Colón y General Paz, a 40 años del Cordobazo. Dicen, el camino sigue siendo la rebelión. En Capital va a haber una charla también sobre el Cordobazo, 7 y media de la tarde, en la Facultad de Psicología, en Independencia 3065. Charla a 40 años del Cordobazo, hablar para hacer, luchar para vencer. Esto es organizado por la agrupación de estudiantes El Brote. Dentro de algunas de las tantas actividades que va a haber hoy a 40 años de aquella gesta histórica del Cordobazo, tenemos algunos vecinos, nos contaban recién, de la zona de barrio José Cepaz, de cuartel Quinto Moreno, hoy, que seguramente estarán participando de varias de estas actividades que se van a estar desarrollando en Córdoba. Compartimos un segundo fragmento de momentos históricos de aquel mayo de 1969. Nosotros defendemos a nuestra patria, nosotros queremos a nuestra tierra. Nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo. El criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir, es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad. Es un nivel de vida digno, un nivel de vida decente, que haga al respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos. ¿Cuánta sangre de los obreros y de los luchadores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana? Pero lo más importante de todo es conservar, es defender ese espíritu de lucha que por encima de todas las dificultades nos va a hacer triunfar en el futuro. Entonces, era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo. No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo, y que en definitiva, por encima de Onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron Nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo a la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca tu Pampa. Cuántos ponchos taparon quietos en arbolito, justifica el coraje de aquel chiquito. Justifica el coraje de aquel chiquito. En tres árboles luego tuvo Villar que contar a sus muertos, triste contar, que contar a sus muertos, triste contar. Por la patria o la ausencia o la legalidad, divisas desteñidas, muertos no más. Divisas desteñidas, muertos no más. Caudillos federales, padres de la nación, inventaron un juego, nadie ganó. Inventaron un juego, nadie ganó. Gauchos desconocidos, carne de cañón, del Remington o el frío, Mauser o sol. Del Remington o el frío, el Mauser o el sol. Y al menos hubo un cambio decidido y tenaz. Siguieron los paisanos, pobres no más. Siguieron los paisanos, pobres no más. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. ¿Cuántos muertos evoca tu Pampa? Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tuncunaco FM. Cuarenta y cinco minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. Mucho frío en la República de San Atilio. 4 grados nada más. Mucho, mucho frío. Ahora me empecé a sentir. Bueno, la vía de comunicación con la radio. La vía de comunicación es el 1566-90-50-02. Tenemos un mensajito, Fer. Sí, nos llegó un mensaje y dice: hola compañeros, no iba a mandar mensajes, solo los iba a disfrutar, pero no pude. Buenísimo, Cita Rosa, un abrazo de oso con estufa, Nora. ¿Qué tal, eh? Con estufa, porque si no, hace mucho frío. Alejandro Leguizamón se encuentra en la escuela número 36, la escuela de formación superior, que está cumpliendo 20 años durante esta jornada. Ale, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿cómo estás ahí? Bien, acá estamos un poco calefaccionados, imaginamos que vos tenés un poco de frío. ¿Estás dentro de la escuela? Sí, ya recién acabo de salir porque estaba dentro del acto. Como vos bien decías, entonces yo me encuentro acá en la escuela, en realidad es el instituto superior que funciona en el segundo piso. Sí. Un instituto superior docentes, ¿no? Formación docente, por supuesto. Ajá. Que funciona en el segundo piso de la escuela Eva Duarte de Perón, acá en la calle Oribe y Fragata. Uh-huh. Te cuento que, como vos bien decías, hoy cumple 20 años la institución, el Instituto Superior. Va a haber En realidad se está llevando a cabo en este momento un acto formal sí. dentro del instituto. Uh-huh. Hay, lo que nos comentaba el director, yo pude hablar con él, nos comentaba que hay 400 egresados este año. ¿Solo este año? Solo este año, exactamente. Miramos. Solo este año son 400 egresados, es como una cosa enorme, enorme. Nos comentaba que están teniendo en realidad por el momento muchos proyectos, se está construyendo un nuevo ala para el instituto, porque bueno, la matrícula es mucha, pero mucha. Uh-huh. Y eso pone contento, ¿no?, a un montón de gente, pone contento al barrio, a todo el distrito, porque bueno, es obviamente una alternativa excelente, ¿no?, para la gente que no puede irse a estudiar un profesorado a otro lado, tener un profesorado acá dentro del barrio. Uh-huh. Yo estuve hablando con los directivos del instituto, quienes nos decían lo siguiente. Nosotros hoy, la institución cumple 20 años de existencia, habiendo nacido en el año 1989, y ese es el evento que hoy llevamos adelante. ¿Qué clase de actividades? Bueno, ¿hay un acto formal, hay un acto informal, como a la mañana hay un acto formal con presencia de autoridades, directores de escuela, y a la noche hay un evento con egresados y alumnos del instituto? ¿Cuántos egresados y alumnos está teniendo el instituto por ahora? Alumnos todos los años, más o menos 260. Y egresados hay 460. La gente viene de diferentes partes de este municipio, ¿verdad? La gente viene fundamentalmente de José Paz, de San Miguel, de Pilar, de Escobar, de Moreno, y allá van a un lugar que es un nodo de transporte con la cual la gente se puede mover. Bueno, esto es lo que nos decía entonces el director del Instituto Superior, uh-huh. El Instituto Superior Docente número 36, y el EPIFIDE, eran 460 egresados, no 400. Mejor todavía. Un poco más, sí. Escúchame. Ahora, entonces, la parte de la mañana es una parte formal y a la noche hay una especie de celebración, suponemos, algo de música ahí junto a los egresados y alumnos. Exactamente. La mañana es una parte formal, fundamentalmente con algunos alumnos, no todos, y fundamentalmente docentes y directivos, ¿no?, uh-huh. de la institución. A la noche va a haber un acto informal, como nos comentaba el director, entonces, en donde ya van a participar, ¿no?, los egresados del instituto. Bien. Bueno, hasta luego, Ale. Hasta luego, Dani. Un abrazo para todos y, bueno, que la pasen bien. Abrigate, Dani, no te vas a enfermar, ¿eh? Sí, por supuesto. Me abriga bien. Un abrazo, chao. Un abrazo. 50 minutos pasan de las 9 de la mañana, enseguida llega el informativo de Farco con la información nacional. Una noticia del ámbito regional que nos acercan desde la Biblioteca Popular Intihuasi tiene que ver con una actividad que se va a estar produciendo durante este fin de semana, el domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana, en la plaza frente a la estación de Ingeniero Mashwick. Van a estar realizando una nueva marcha, charlas y eventos para defender los humedales de esa zona, Movimiento en Defensa de la Memoria de los Pueblos Originarios y los Humedales. Este movimiento está convocando para el domingo 31 de mayo a las 10 de la mañana frente a la plaza que está frente a la estación Ingeniero Mashwick. Comunicamos que el horario de los encuentros los domingos por medio de esta gacetilla de prensa en la plaza frente a la estación de Mashwick serán a las 10 de la mañana para partir a los territorios sagrados de Punta Canal, o bautizada por este mismo movimiento como Punta Querandíes. Finalizado el encuentro a las 3 de la tarde, cambio que fue consensuado en las dos últimas reuniones, por lo tanto convocamos a los hermanos y hermanas que quieran acompañar esta lucha el domingo 31 de mayo a las 10 horas, el reclamo por porque están llevándose adelante una destrucción del espacio público y de un cementerio ancestral de los humedales en Punta Canal. Esto va a ser en la plazoleta de la estación de Ingeniero Mashwick este próximo domingo a las 10 de la mañana. Dentro de alguna de las organizaciones que forman parte de esta organización de autoconvocados por la memoria y el humedal están los amigos de la Biblioteca Popular Intihuasi, Pedro Moreira, Oscar Choque y otras organizaciones que se juntan cada 15 días los domingos frente a la estación de Ingeniero Mashwick, por un lado para dar charlas y contar y informar sobre la destrucción que se está produciendo del medio ambiente y de un territorio sagrado ancestral, y por otro lado para seguir sumando a gente a que se acerque. Entre las 10 de la mañana este domingo y las 3 de la tarde van a estar frente a la estación de Ingeniero Mashwick. Cristina Gustavo. Ahora sí, llegan las noticias del ámbito nacional. Cuando pasan exactamente 52 minutos de las 9 de la mañana, llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz. Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos como cada mañana desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir esta primera edición de hoy viernes 29 de mayo de 2009. Está Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El Ministerio de Salud informó que ya son 70 los casos de gripe porcina en el país. Ayer se sumaron 33 casos confirmados a los ya existentes, la mayoría relacionados a contagios en las escuelas porteñas y bonaerenses que fueron cerradas. Se confirmó también el primer caso de gripe porcina fuera de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se trata de un hombre de Neuquén de 30 años que viajó recientemente a México. Según las autoridades de salud de esa provincia, ya está recuperado y podrá reintegrarse a su trabajo. Y nos vamos ahora a Jujuy porque allí se realizó un nuevo foro por una nueva ley de radiodifusión. Sigue el debate por todo el país para democratizar las comunicaciones y terminar con la concentración mediática y la concentración de la información en pocas manos. Recibimos el informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Muy buenos días a todas las radios que integran el informativo Farco Satelital desde la provincia de Jujuy para informarles sobre el foro debate que se llevó a cabo en nuestra provincia sobre la ley de comunicación audiovisual. Estuvieron presentes el interventor del CONFER, Gabriel Mariotto, y la senadora por la provincia de Jujuy, Liliana Fellner, quienes hicieron uso de la palabra y abrieron el debate en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Luego escuchamos a Gabriel Mariotto, que nos habla acerca de las emisoras de los pueblos originarios, aporte de las radios de la provincia, presentación de proyecto y continuación de los foros. También habló sobre la importancia para que los sectores populares tengan su propio medio. Las manifestaciones de la cultura popular habitualmente quedan invisibilizados y muchas veces ridiculizados cuando salen a la luz. Por eso necesitamos que haya muchos más medios gestionados por estas comunidades, por estas asociaciones, por estos mismos pueblos, para dar cuenta de la verdadera expresión. Está considerada, sí. Las comunidades de los pueblos originarios van a tener sus emisoras. Incluso hoy en el CONFER hay espacios para hacer esos trámites y demás, pero la idea es darle legalidad y fomentarlo. Los ciudadanos de Jujuy que van a hacer sus aportes para que el proyecto vea también la mirada que tiene los hombres y mujeres de la provincia. Y bueno, seguir con el tema de los foros que tienen ese objetivo, ¿no? Escuchar a todos los ciudadanos del país. Bueno, lo presentaremos cuando terminemos con los foros. Este es el foro 23, tenemos algunos más todavía, pero en el transcurso de este año se va a discutir en el Congreso. Finalmente hicieron uso de la palabra representantes de distintas organizaciones sociales y ante una gran cantidad de público presente, se dio por cerrado el foro debate sobre la ley de comunicación audiovisual que concluyó aproximadamente a las 16 horas. Informó para Farco Satelital desde la provincia de Jujuy, René Caiconte, FM La Voz del Cerro. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Los familiares de los asesinados en diciembre de 2001 en Buenos Aires apelaron el sobreseimiento del expresidente Fernando de la Rúa. La desvinculación de la Rúa fue dictada el mes pasado por el juez federal Claudio Bonadío. Ahora, los abogados de los familiares recurrieron a la Cámara Federal para intentar revertir ese sobreseimiento con el argumento de que si de la Rúa no dio la orden, tampoco ordenó frenar la represión. Y nos vamos ahora a General Pico, en la provincia de La Pampa. Recibimos el informe desde Radio Libre. Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. La soledad en que viven nuestros ancianos es el caldo de cultivo para los aprovechadores. Varios ancianos perdieron sus bienes en manos de delincuentes de guante blanco, víctimas de engaños. Uno de esos casos fue el de Carlos Croceto, un hombre que vivía solo en su campo en cercanías de General Pico. Susana Japoniuk, una mujer joven y sin escrúpulos, logró primero que firmara la venta de su tierra y luego un poder en su nombre. Y enseguida lo vendió a otra mujer, casualmente madre del secretario de un juzgado penal de General Pico. Nunca se vio un peso de esa supuesta transacción económica. Escuchamos a Hugo Luchelli Bonadeo, sobrino del anciano. Bastante difícil que este señor Blanco pueda decir que compró de buena fe, ¿no? Primero sabiendo que el campo era de mi tío, después se hizo lo imposible para que mi tío no se enterara nunca de que el campo. Le hacían firmar papelitos, como se dice, lo llevaron a firmar un librito, lo sacaron de la escribanía y con ese poder hecho en ese momento, firmaron la escritura. Así el anciano se encontró sin campo, sin casa, sin mueble y en la más terrible miseria. Luchelli Bonadeo comenzó en el año 2003 a transitar el engorroso camino de la justicia local. Pasaron 7 años y aún no se resolvió el tema. Hoy Carlos Croceto tiene 91 años, de los cuales 85 los vivió en su querido campo, al que hoy no puede entrar a pesar de haber dejado la vida allí. Su sobrino viajará en agosto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, a pedir la justicia que aquí no se le da. Nuestros viejos son vulnerables cuando están solos y son víctimas de engaños. No los dejemos a merced de los estafadores, cuidémoslos. Desde General Pico, para Farco Satelital, Radio Libre 93.7 MHz. Y seguimos en La Pampa porque en Santa Rosa, en la capital provincial, no podrán existir más whiskerías y cabarets. El Consejo Deliberante de la capital pampeana aprobó una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de estos locales donde se explota sexualmente a mujeres y que hasta hoy estaban permitidos y reglamentados. Los que existen seguirán funcionando hasta que caduque su habilitación. La ordenanza también impide la apertura de nuevos nightclubs o clubes nocturnos, aunque en este caso los que están podrán seguir funcionando hasta que se elimine la norma que los permite. La organización ambientalista Diálogo con el Ambiente pidió que la justicia frene el proyecto minero Pascua-Lama ante la falta de protección de los glaciares que dejó el veto presidencial a la ley que los preservaba. La presentación fue acompañada por el diputado nacional Miguel Bonazo, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara. El martes, la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable de Mendoza había hecho una presentación similar. Pascua-Lama, recordemos, es un megaproyecto minero que explotará la compañía canadiense Barrick Gold en la cordillera de Argentina y de Chile. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco en este viernes 29 de mayo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Dos minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá con mucho frío en la mañana de la radio. 4 grados. Dos décimas. Subió una décima. Bueno, pero algo subió. En esta zona de la provincia de Buenos Aires, con referencia en San Miguel, la temperatura actual es de 4 grados 2 décimas, una humedad del 83%. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura en este momento es de 11 grados 4, pero nosotros acá tenemos mucho más frío encima. Así es. 4 grados 2. Tu vía de comunicación es el 1566-905002, por si tenés algún mensajito y querés compartir algo de tu barrio, lo puedes hacer, ya sabes el número, o si no te puedes acercar acá a Radio Tingunaco, a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. Escuchamos a Ale recién en la celebración, en los festejos de los 20 años del Instituto de Formación Superior número 36, que funciona en el mismo edificio que la Escuela Media 5, la ex 13 ahí en Barrio San Luis, donde ya egresaron 460 alumnos y hay actualmente un poco más de 200 cursando varias carreras, varios profesorados ahí en Barrio San Luis de José de Paz. Hoy a la noche habrá un evento en el cual van a estar presentes varios exalumnos en ese festejo, celebración. Seguimos con más noticias del ámbito regional. Te decía hoy muy temprano, hay dos reclamos que encabezan los que se empezaron a recoger en la Defensoría del Pueblo de Pilar, que ahora tiene una sede en la localidad de Presidente Derqui. Hace un tiempo contábamos como novedad que se abría esta sede en Presidente Derqui de la Defensoría del Pueblo de Pilar. Y en lo que va de funcionamiento, ya recibieron muchísimos reclamos por parte de los vecinos. El reclamo número uno en el ranking de reclamos que llegan a la Defensoría del Pueblo en Presidente Derqui tiene que ver con los incrementos en la luz. Funciona desde hace menos de 2 meses la Defensoría del Pueblo en Presidente Derqui. Y uno de los reclamos más importantes tiene que ver con el tarifazo eléctrico, que está al tope de los reclamos vecinales en Presidente Derqui. El otro tiene que ver con el funcionamiento de la delegación. La sede de la Defensoría, dice alguno de los medios sonores esta mañana, la sede de la Defensoría del Pueblo atiende martes y jueves en la biblioteca de Presidente Derqui. El aumento de la electricidad se lleva a la mayoría de las quejas, le sigue el trabajo de la delegación. En escasos 30 días fueron 50 los que llegaron a la Defensoría del Pueblo para orientación y soluciones a sus problemas. Hace 45 días esta oficina abrió en la ciudad de Derqui, precisamente en la Biblioteca Popular Presidente Derqui, en Dorrego 543. Su encargado, Miguel Sey, atiende martes y jueves entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía, pero al ritmo del trabajo que se incrementa, no se descarta que en el futuro tenga atención diaria, o sea, todos los días ahí en la misma biblioteca. Acompañado por el titular de la dependencia, Orlando Bargallo, ambos subrayan que la cuestión tiene que ver con asesoramiento legal de muchos derquinos a la hora de efectuar reclamos. Es que la Defensoría del Pueblo justamente ocupa ese espacio que consiste en ofrecerles, de darle a los vecinos a conocer sus derechos. Derechos que van desde reclamos que tienen que ver con el trabajo de la delegación municipal, facturas de teléfono, electricidad con sobreprecios, cuestiones ligadas al PAMI u otras entidades públicas, alimentos vencidos o diferencias entre vecinos que tienen que ver con cuestiones legales, son consultadas a diario los martes y los jueves ahí en la dependencia de la Defensoría del Pueblo. Dentro de algunos de los reclamos también está, por ejemplo, el presupuesto municipal, ¿no? En qué se destina el presupuesto municipal. Orlando Bargallo, uno de los referentes de esta dependencia municipal, dijo que hay muy pocos distritos con Defensoría del Pueblo y Pilar es uno de los que ofrece al vecino una importante herramienta para defender sus derechos. El tarifazo y la delegación, en primer lugar, corresponde el reclamo al tarifazo eléctrico. Para que prospere un reclamo ante una empresa es importante saber hacerlo y en la Defensoría del Pueblo de Presidente Derqui dan asesoramiento, destacaron justamente las autoridades de ese lugar. Al respecto, aclaró que se les explica cómo llenar un formulario y muchas veces se les inicia un expediente para presentar ante la empresa o hasta en la municipalidad. El segundo porcentaje de quejas se lo adjudica la Delegación Municipal de Presidente Derqui. Según lo que dice la gente, solo el concejal Alberto Zapata soluciona algunos problemas de los vecinos, que es oriundo de esta zona. Los referentes de la de esta dependencia municipal de la Defensoría del Pueblo en Presidente Arque, dicen que mientras observa su estadía, y dicen que muchos dicen que llaman al delegado, que es Miguel Sosa, por teléfono, y nunca dan con él. Luego van personalmente para radicar un problema y la solución no le llega hasta que no van a la Defensoría del Pueblo. O sea que tienen que hacer el caminito de ir a la delegación municipal, como no le dan bola, van a la Defensoría del Pueblo y ahí empiezan a llegar soluciones. Es justamente el segundo reclamo de los vecinos de Presidente Derqui. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, tenemos más noticias. Así es. Bueno, te cuento que hace algunos días en la escuela donde estoy concurriendo, la escuela media número 3, de Barrio Bucetich, había una gacetilla, la que tengo acá en la mano, uh-huh, que dice pensiones asistenciales. Va a haber pensiones para madres de 7 hijos, mayores de 70 años y personas con discapacidad. Sí. Los asesoramientos son gratuitos, de 10:30 a 12:30. Y bueno, van a estar yendo uno de los días, ya pasó, que fue el de 21 de mayo, en el comedor Nuestra Señora del Encuentro. Uh-huh. Y este 4... Pero hay otras opciones. Hay otras opciones. El día 4 de junio en la escuela media número 3. Así que el día 4 de junio, si quieren hacer el trámite de madre de 7 hijos, mayores de 70 años o personas con discapacidad, uh-huh, que se acerquen el día 4 de junio a la escuela media número 3, que está en Colonia de Ballesteros, en el barrio Bucetich, acá en José de Paz. O si no, también tienen otra oportunidad, uh-huh, el día 18 de junio, en el comedor Nuestra Señora del Encuentro, que queda en Tobago 4300. Bien, el 4 de junio, que es la primera en la lista, que me decías, ¿dónde? En la escuela media número 3. Bien, pueden ir a la escuela media número 3. El 4 de junio es jueves. El jueves 4 de junio pueden ir entonces a la escuela. Las personas que quieran tramitar, ¿qué pensiones, Silvia? Pensiones sobre madres de 7 hijos, sí, mayores de 70 años, sí, y personas con discapacidad. Bien, estas tres pensiones se van a poder tramitar el próximo 4 de junio, que es jueves, en la escuela media número 3. Bien. Y el día 18 de junio en el comedor Nuestra Señora del Encuentro, que queda en Tobago 4300, uh-huh, y Croacia. 19 de junio es viernes, ¿sí? Así es. Así que bueno, son las próximas dos fechas en las que se va a estar realizando la posibilidad de gestionar pensiones asistenciales para varios vecinos que las necesitan. Así es, y esto lo organiza la mesa de gestión del barrio Bucetich. Bien. Hay un Bucetich, hay una organización que está organizando todo esto. ¿Por quién está compuesta la mesa de gestión de barrio Bucetich? Por las organizaciones del barrio Bucetich, uh-huh, bueno, la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bien, entonces son como un conjunto de organizaciones y de dependencias estatales que están gestionando, ofreciendo la posibilidad de gestión. Así que la gente que aproveche, que bueno, no es casual que siempre llegue estas propuestas a las escuelas, así, uh-huh, que no es habitual, eso, uh-huh, es lo que no me salía la palabra, no es habitual que siempre llegan pensiones asistenciales, así que la gente que tiene, pues, que es madre de más de 7 hijos, con 7 hijos, uh-huh, se puede acercar el 4 de junio a la escuela media número 3, la gente mayor de 70 años también, y las personas con discapacidad también se pueden acercar el día 4 de junio, jueves, en la escuela media número 3, y el día 18 de junio en el comedor Nuestra Señora del Encuentro. Igual lo vamos a estar repitiendo, uh-huh, hasta el día que llegue, así que bueno, ya sabe toda la gente, pensiones asistenciales. 10 minutos pasan de las 10 de la mañana, mucho frío en la mañana, sobre todo en esta parte de la provincia de Buenos Aires, 4 grados, 2 décimas la temperatura. Hacemos una pausa y venimos con más noticias. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Ella se ha puesto color en las pestañas. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolor. Dale, dale, dale. Lo que quiere. El programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. por una ley de radiodifusión de la democracia. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello, se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15 40 39 37 44. 15 40 39 37-44. Desde ya, muchas gracias. Comadre, ando con unos ardores ahí abajo. ¿Dónde, comadre? ¿En los pies? Ay, a ver si tiene hongos. Ay, no, mujer. En mis partes. Comadres, comadritas. Pero si es un condón parlanchín. Parlanchín y cantarín. No te dejes engañar, soy el único eficaz. Contra sífilis y gonorrea, yo soy la mejor barrera. No te dejes engañar, soy el único eficaz. Protégete de las enfermedades de transmisión sexual, ponte un condón. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara, que parece limpia, y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Transmite Tinaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Diez de la mañana, 15 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias. La temperatura actual en todo Gran Buenos Aires, más que nada acá en la zona de San Miguel, es de 4 grados 2 décimas. Compartimos más noticias del ámbito regional. Te contábamos hace un rato y se van a estar realizando los festejos por los 20 años del Instituto Superior de Formación Docente número 36, que está ubicado ahí sobre la calle Fragata Sarmiento y Oribe, en Barrio San Luis, en José Paz, donde nos enteramos que ya pasaron más de 460 ahora exalumnos, ¿no? Egresados hoy, profesionales, profesores de diferentes materias. Hoy a la una se va a estar realizando la inauguración de un nuevo centro de rehabilitación en Bellavista, en San Miguel, en el Centro Materno Infantil de Bellavista, sobre la calle Mataldi 1057. Se va a estar realizando la inauguración hoy a la una de la, al mediodía de la tarde, el centro de rehabilitación dentro del materno infantil. Hoy a las 3 de la tarde también, pero en el partido de Pilar, en el Club Unión de Delviso, se va a estar realizando una jornada, un día con los abuelos, es el título de la jornada. A partir de las 3 de la tarde se va a desarrollar un evento bajo el lema Un día con los abuelos, en el Club Unión de Delviso, en French y Chiclana, en la localidad de Delviso, del partido de Pilar. a las 4 de la tarde se va a estar presentando el libro del profesor Guillermo Tella. A las 4 de la tarde se presentará el libro Buenos Aires, Árboles de una ciudad moderna, del profesor Guillermo Tella. Este evento surge como consecuencia del proyecto de articulación de la Universidad de General Sarmiento y el Instituto Giovanni Pascoli de José C. Paz, acto que se va a desarrollar en Roca y Muñoz, en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento, en San Miguel. Mal profesor. Seguimos con cosas que van a estar sucediendo durante esta jornada. Hoy a las 7 y media de la tarde, con palabras del doctor Mariano Mugnolo, se presentará el institucional de Hernán Rossi y una conferencia inaugural sobre seguridad pública en la última década. Esto va a estar sucediendo sobre la calle Serrano, 1406, en San Miguel, en el Instituto Levenson, con la apertura de la filial en San Miguel. Hoy a las 7 de la tarde también, pero en el partido de Pilar, se va a realizar la tercera muestra de ponchos, matras y fajas en Pilar. A las 7 de la tarde, la Subsecretaría de Cultura de Pilar, junto con el Centro Tradicionalista Tratado del Pilar, organizan la tercera muestra de ponchos, matras y fajas en la Casa de la Cultura de Pilar, en Rivadavia 370. Más noticias del ámbito regional. En Malvinas Argentinas, nueva plaza en Tortuguitas, en esa localidad del partido de Malvinas Argentinas, gracias a un grupo de vecinos, un terreno baldío. No es hoy un lugar donde se acumula mugre, sino es una plaza donde los más chicos y las familias podrán disfrutar del aire libre y los juegos. La organización de esta plaza estuvo a cargo de los vecinos, el armado de la plaza, los juegos, las luces y el arreglo de las calles. El sábado 23 de mayo, cerca de las 4 de la tarde, en Tortuguitas, se inauguró la Plaza Eva Perón. Dicho espacio verde está ubicado entre las calles Seguí y Canadá, justo al límite de Tortuguitas y Tierras Altas. La idea de esta construcción surgió por pedidos de los vecinos, ya que vieron cómo un grupo de personas podían sumar sus esfuerzos y concluir en este lugar que ahora va a ser un espacio público para todos los y las vecinas de esa zona. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, seguimos con la agenda para el día sábado y el día domingo. Bueno, te cuento que el día domingo tenés una obra de teatro, Soy Sola se llama. Es de Soledad Taboada, un libro que es representado de un libro que ella misma escribió. Es un espectáculo, una muestra de visión de la soledad femenina desde la hilarante y la desprejuiciada mirada de una mujer actual. El día sábado a las 8 en La Lupa, Sargento Cabral 667, San Miguel. Para el día domingo tenés tango y jazz. El ciclo Conciertos en la Plaza continúa con el guitarrista Daniel Mamani, que presentará su trabajo solo con tangos y canciones melódicas. También actuará en el trío Brío y el percusionista Willy Pérez. El día domingo a las 4 de la tarde en la Plaza de San Miguel, en Avenida Sarmiento y Avenida Balbín, es con la entrada gratis. Así que a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de San Miguel va a haber un espectáculo de tango y jazz. Folclore para toda la familia en el predio Los Polvorines. Como ya se viene realizando en Malvinas Argentinas desde hace ya varios domingos, el Festival de la Familia se va a llamar. Bueno, este domingo van a estar, por ejemplo, los Chúcaros de Chamamé, el baile de Mailén, los Amigos del Folclore. Bueno, al cierre de la jornada va a estar a cargo de la Escuela de Danzas Milucero. Los que organizan este evento dicen, les recomendamos que lleven silla y mate, eso es lo que dicen los que organizan. Uh-huh. Esto va a ser el día domingo a la 1 de la tarde en el predio municipal Baroni y Presidente Perón, Los Polvorines, con la entrada gratis. Así que ya sabes, llévate tu mate y tu silla con la entrada gratis. Uh-huh. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos compartiendo las noticias hasta las 11 en el noticiero de los barrios. Te contábamos ayer que trabajan sobre la avenida Croacia algunas máquinas que nos sorprendieron, irrumpieron hace dos días más o menos. Así es. Estas máquinas que Ale se acercó ayer a preguntar y estaban haciendo un trabajo que prometían podía llegar a extenderse por 4 meses, nos pareció un poco mucho. Hoy el sitio Noticias Paseñas habla también sobre esta situación, le dice que la obra tiene que ver con un fragmento, son estos últimos 100 metros de la avenida Croacia hasta llegar a la ruta 24, que no entraron en la obra de ensanche. Entonces, no tiene bulevar esa, ¿no? Por eso, porque no entró ayer, en la... Ayer a la noche, analizando y pensando la situación del día, como había terminado, uh-huh, haciendo un análisis, pensaba sobre la calle y me acordé que no tiene bulevar. Bueno, esa parte, esos 100 metros, son los que quedaron sin el ensanche. Ajá. El ensanche comienza directamente sobre la calle Potosí, en el cruce de la calle Potosí y Croacia. Ahí empieza a ensancharse la Croacia y tiene el bulevar en el medio. Sí, es verdad. ¿No? Entonces, como había quedado sin ensanchar estos 100 metros que van desde Potosí hasta la ruta 24, eso es lo que van a estar haciendo y por eso va a tardar 4 meses. Porque en realidad hay que hacer el bulevar, los extremos de las veredas. Planten el pastito verde, se quedó al costadito, ¿viste? En el bulevar. Que planten el pastito, que las plantitas, bueno, tenés. Así que habrá que esperar un tiempo. Se olvidaron esos 100 metros. Mucho frío. La otra vez y ahora, bueno, se acordaron. No tiene nada que ver con que estamos en tiempos electorales. No, nada que ver. Hoy es viernes, es 29 de mayo, se cumplen 40 años del Cordobazo. Compartimos un trabajo de producción de un grupo de trabajadores del Radio Arte llamado Los Pastorcitos, que también acercaron información sobre este aniversario, 40 años del Cordobazo. Hay otro camino para la liberación del pueblo argentino. No hay otro camino para que se respeten los verdaderos derechos del pueblo. 29 de mayo de 1969. El Cordobazo. El 28 de junio de 1966 es derrocado por las Fuerzas Armadas el gobierno de Arturo Illia. Asume la presidencia el teniente general Juan Carlos Onganía. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. La crisis se profundiza. Agustín Tosco. Una serie de medidas que en la política económica significaban congelación de salarios, significaban congelación de las retribuciones de jubilados y pensionados, que acrecentaba la desocupación, que favorecía la desnacionalización de las empresas, que reprimía al movimiento estudiantil, introduciéndose en sus centros, en sus organizaciones, instauraba una política universitaria cada vez más oscurantista y reaccionaria. La dictadura descargó sobre el movimiento obrero la intervención a los sindicatos más combativos. Se intervino FOSIA, se intervino prensa, se intervino químicos, se intervino telefónicos. Y el día 26 de mayo, un plenario de gremios declaró el paro activo para los días 29 y 30 por 37 horas a partir de las 11 horas del día 29. Luis Reinaudi, periodista cordobés y uno de los protagonistas del Cordobazo. Al principio una actitud muy firme de la gente frente a la represión, devolviéndole con las manos los gases lacrimógenos, ganando las calles de manera tal que la policía salió de borda, ¿no? Y en un momento el centro de la ciudad y distintos sectores del barrio eran absolutamente zona liberada, decíamos en aquel entonces con cierto orgullo. No fue solamente una manifestación de protesta obrera, sino de protesta popular. Mientras tanto, sobrevuelan el cielo de Córdoba aviones de reconocimiento de la Escuela de Aviación Militar. Sergio Villarruel, periodista cordobés. Hay 5 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas aerotransportadas, que reiteramos, está haciendo su entrada por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Felipe Alberti, Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Rescatamos al cordobazo, no como el hecho de violencia, no. Fue la respuesta a la violencia de arriba con una respuesta de lucha y de disputa a todas esas atrocidades que vivíamos en ese momento histórico que nos tocó vivir. La antropóloga Inés Vázquez nos habla acerca de la vigencia del cordobazo y su relación con las manifestaciones populares actuales. La vigencia está en esa terquedad de estar en la calle y de relacionar la lucha política por las libertades con el proyecto de la transformación de la sociedad. Las masas de trabajadores estaban en una situación económica, si se quiere, bastante mejor que la que incluso vino después. Esto los impulsó, como a toda esa generación, incluso a los jóvenes y a los que no eran trabajadores, a transformar el sistema de raíz, ¿no? Y para nosotros es fundamental ese cordobazo, que tiene una identidad bien del centro del país, digamos, de la tierra, de la capacidad de los obreros de organizarse y de poner en jaque a un poder que hasta ese momento parecía inamovible, ¿no? Cerca de una revolución. Trazo directo en la capacidad de la gente de defender su derecho a estar en la calle y a exigir. Ahora, creo que hay diferencias grandes. El nivel de vida de los trabajadores es uno de ellos. El hecho de que ellos, por línea general, eran o estudiantes o trabajadores, y esto era una de las consignas, ¿no?, de aquel cordobazo, no es similar a la situación de este momento, ¿no? El trasfondo de toda esta situación del 19 y el 20 es la destrucción directamente del sistema productivo en Argentina. Pocos días bastaron para que la fuerza del pueblo llenara de fuego las calles. El fuego de hombres y mujeres, los fuegos que llovieron en la ciudad de Córdoba encendiendo almas y estandartes. El cordobazo fluyendo en la historia, rompiendo cristales, cruzando los espejos del poder. El cordobazo, 1969. El pueblo en las calles, siempre. Transmite Tignaco, la alternativa de los bares. La Cueva Rock, Rock and Roll te invita a disfrutar del mejor rock country. De la compañía de Miguel y de Macarena. Todos los viernes y sábados. De 18 a 21 horas. Tarde, demasiado tarde. Estoy atormentada, me duele el corazón. Puedes escuchar la tuya. Toma el llavero, abuelita. Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo. En ellos está la experiencia. Son amorosos, lindos. Y no hay nada más bonito como los ancianos. La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría. Significan experiencia, significan vida, significan amor. Y básicamente significan la presencia divina. Un libro con vida. Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita. Sábados, 13 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos, sábados, de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo. Bien en el fondo, se hacen querer. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15 40 39 37 44. 15 40 39 37 44. Desde ya, muchas gracias. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Comunícate al 1566. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en encuentro con las noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Mañana sábado 30 de mayo a las 11 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras en Capital, con entrada libre y gratuita, van a estar organizando una charla sobre el cordobazo. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA van a estar charlando y discutiendo a 40 años del cordobazo. Desde diferentes agrupaciones se van a juntar en la Facultad de Filosofía. Algunos de los temas y las preguntas que van a estar girando esta charla son: ¿qué fue el cordobazo? ¿Cómo se estudia este momento histórico, el papel de la clase obrera en los conflictos sociales, y algunos otros temas más? Mañana sábado 30, 11 de la mañana, Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Juan 480. Volvemos a la información del ámbito regional. Piden llevar a juicio oral a Videla. Lo solicitó el fiscal Federico Delgado por la causa en la que está procesado por decenas de homicidios agravados y alrededor de 6 centenares de secuestros y tormentos durante la última dictadura militar. Al respecto, afirmó que el ex dictador tenía poder de decisión para impartir órdenes criminales. El fiscal federal Federico Delgado solicitó hoy que se eleve a juicio oral y público la causa en la que el represor Jorge Rafael Videla está procesado por decenas de homicidios agravados y alrededor de 6 centenares de secuestros y tormentos durante la última dictadura militar. En un dictamen de 114 carillas al que tuvo acceso la agencia de noticias Telam, el representante del Ministerio Público afirmó que el ex dictador tenía poder de decisión para impartir órdenes criminales desde su función de comandante en jefe del ejército argentino, que ocupó entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978. No se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia de la República Argentina, porque se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder, afirma el fiscal Federico Delgado en el pedido de juicio, de que se lleve a juicio oral a Jorge Rafael Videla. Avanza la causa también de Floreal en el Negrito Avellaneda, la primer causa que investiga los delitos cometidos durante la última dictadura militar en la jurisdicción de Campo de Mayo, o como era denominada durante la última dictadura militar a esta zona, la zona 4. Se está llevando adelante, se calcula que en los próximos 3 meses se podría estar llegando a la sentencia en este juicio. Música. Algunas informaciones del ámbito nacional: familiares y sobrevivientes de la masacre de República de Cromañón vuelven a marchar. Lo harán mañana a las 6 de la tarde desde el Santuario de Once hasta la Plaza de Mayo, cuando restan pocas audiencias para finalizar el juicio oral y público por este hecho. Los vecinos de Cafayate reclaman que se piden juiciar a vecinos que rechazan el paso de camiones de la lumbrera. Un fiscal acusó a habitantes de la ciudad de Cafayate de obstruir el paso de los vehículos hacia una empresa de las más contaminantes que residen en la República Argentina. Y ayer fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, reclamo por los derechos sexuales y reproductivos. En una nota dirigida al Ministerio de Salud bonaerense a cargo del doctor Claudio Sin, integrantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor exigen la aplicación efectiva del protocolo de asistencia humanitaria del posaborto y el suministro gratuito de métodos anticonceptivos, entre otras medidas. El 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, organizaciones y grupos de mujeres de todas las partes del mundo exigen a los estados que la salud sexual y reproductiva y los derechos correlativos sean reconocidos no solo como derechos humanos, sino como derechos de la ciudadanía. El reclamo se centra en la necesidad de que se disponga de los recursos, normativas y respaldos legales necesarios para su protección y puesta en práctica en la vida cotidiana de las mujeres. En este marco nos dirigimos, decía parte de la carta enviada al Ministerio de Salud bonaerense, para expresar nuestra preocupación por observar que el programa de salud reproductiva y procreación responsable, que debía crearse de acuerdo a la ley 13.066, en los hechos un subprograma incluido dentro del programa de salud materno-infantil, la disposición de subordinar el programa de salud reproductiva y procreación responsable a otro programa cuya finalidad es la asistencia a la salud materno-infantil, refuerza la idea de que la salud sexual y reproductiva de las mujeres se reduce a las condiciones y consecuencias que devienen de la maternidad. La salud sexual y reproductiva implica también el derecho a tener relaciones sexuales gratificantes sin coerción, sin temor o infecciones o a embarazos no deseados y la posibilidad de poder regular la fecundidad. Mientras que la sexualidad esté presente y forme parte de toda la vida, la reproducción es la capacidad temporal de procrear que tienen hombres y mujeres. Por otra parte, la inclusión de lo que debería ser un programa en otro que lo contiene reduce la asignación de recursos no solo humanos, sino también económicos. La puesta en práctica de los derechos supone la existencia de recursos y, consecuentemente, el fácil acceso y la disponibilidad de los mismos, debiendo el Estado, que asumió la responsabilidad a través del dictado de normas, garantizar el acceso no solo a la información y a la orientación, sino a los métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y a la procreación responsable, de acuerdo con sus necesidades cambiantes en cada etapa de la vida. Es parte de lo que dice la carta enviada por la Casa de la Mujer Azucena Villaflor al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Claudio Sin, con fecha de ayer, 28 de mayo, en el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Hablando de días, el día 31, que cae domingo, 31 de mayo, es el Día Mundial de... Sin tabaco. Uh-huh. Así que el día 31 de mayo... para adherirse, por decir de una manera, no fumen el día domingo, como para decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Pero yo no fumo ningún día. No, pero igual, por las dudas. Ah, bueno. Por ahí el día domingo se le ocurre, vamos a fumar todos y bueno. Cristina Gustavo. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias. Ya sola, FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Tengo 55 años y llevo casada desde los 20. Él ha sido el único hombre de mi vida. Yo sabía que él era mujeriego, bebedor. Y cuando se lo reclamaba, él me decía: no te preocupes, ninguna de esas está a tu altura. Tú eres el amor de mi vida. Y ese amor me lo pagó infectándome de VIH. La mitad de personas que viven en el mundo con VIH son mujeres, la mayoría de ellas infectadas por sus parejas.

y ha lanzado duras críticas a los procesos progresistas que se construyen en Venezuela y en otros países de América Latina. Así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Contacto urgente. Ya los participantes, los ponentes están haciendo su ingreso. Cobertura especial. Cobertura especial. Cobertura especial. Attention. 39ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde San Pedro Sula, en Honduras, el equipo periodístico de Radio Progreso y la red de productores juveniles de Aler transmitiremos los hechos más importantes de la Asamblea de la OEA y las actividades organizadas por la sociedad civil. Del 1 al 3 de junio, escúchanos por Aler Satelital. Comenzamos las informaciones con Venezuela. Ya está en la línea telefónica Javier Barrios, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. Te escuchamos, Javier. Buenos días, amigos de América Latina. Mucha atención. Mario Vargas Llosa, importante escritor, ha llegado a Venezuela. A pesar de las advertencias y los comentarios que se generaron días antes de su llegada, de que si decía algo contra el presidente Chávez iba a ser expulsado, esto no ha ocurrido. Ayer, en un evento organizado por una institución que promueve la libertad de mercado y el capitalismo, dijo cosas fuertes contra el gobierno del presidente Hugo Chávez y también contra los gobiernos, algunos gobiernos de izquierda que están generando en la región. Dijo, por ejemplo, que Brasil, Chile y Uruguay desarrollan una izquierda sensata y responsable. Sin embargo, los otros países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, desarrollan una izquierda que ya está pasada de moda. Escuchemos un poco lo que dijo Mario Vargas Llosa. Es verdad que todavía quedan unos espacios de libertad que las venezolanas y los venezolanos, que no quieren que su país se convierta en una dictadura, aprovechan luchando con coraje y con generosidad. Pero no hay duda, y lo acabamos de escuchar de boca del alcalde de Caracas, que la deriva del gobierno venezolano lo acerca cada vez más a una dictadura comunista y lo aleja cada día más de una democracia liberal. Ese camino no se interrumpe. Y cesa, Venezuela se convertirá en la segunda Cuba de América Latina. Ahí indicaban ustedes lo que el escritor dijo. También hay que recordar que él está participando por invitación de una organización que se llama Se Dice, que congrega una serie de pensadores venezolanos y latinoamericanos que promueven la libertad de mercado. Esta organización, Se Dice, según denuncias del gobierno nacional, es financiada con recursos que vienen del estado de los Estados Unidos. También hay que destacar que otro de los exponentes, el opositor Jorge Quiroga, es el mandatario de Bolivia, denunció que Chávez tiene el control de Bolivia y Bolivia está en riesgo. En fin, cosas como esas se dijeron y hasta esta hora el señor Mario Vargas Llosa se mantiene en el país expresando sus opiniones. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Javier, por esa información. Y Mario Vargas Llosa también dijo algo sobre el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Preguntado sobre eso, Mario Vargas Llosa dijo: es un libro anacrónico, fuera de tiempo, mítico, que no se ajusta a la historia. Ese es el pensamiento del escritor y político liberal Mario Vargas Llosa. ¿Qué les parece? Seguimos con las informaciones y nos vamos hasta Perú, donde se está desarrollando la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas. Las organizaciones indígenas de distintos puntos de América Latina están expresando sus ideas y construyendo estos procesos progresistas en América Latina. Ojalá Mario Vargas Llosa también se dé una vuelta por ahí para ver que las libertades sí se siguen construyendo. Escuchamos la información con la red Quiechua Satelital. ¿Qué tal, amigos y amigas de Contacto Sur? Más de 2.000 mujeres indígenas de Abdayala se reúnen en el Perú. La primera cumbre continental de mujeres indígenas inició a orillas del lago Titicaca, en Puno, Perú, frontera con Bolivia. Las organizadoras calificaron el encuentro como un éxito. El encuentro se enmarca en la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas, que también avanza con el segundo encuentro de la niñez y adolescencia indígena. La Secretaría de la Mujer de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería Conacami, Feliciana Amado Chávez, se mostró entusiasmada entusiasmada con la numerosa participación en la actividad. Estas son algunas de las conclusiones que se ha llegado en la primera cumbre continental de mujeres indígenas. Nuestras agendas internacionales solamente a una sola agenda. En esta agenda hemos considerado la formación de la participación política de la mujer para ocupar los espacios públicos en favor al desarrollo de la mujer del campo, de la mujer indígena y de la mujer originaria, para poder defender la mama pacha, para defender de contaminación, de depredación, de los recursos naturales, como de la biodiversidad, como de nuestra agua dulce, que es nuestra soberanía alimentaria. Mayor participación de la mujer indígena respecto al principio del buen vivir, de los recursos naturales y la biodiversidad se marcaron como resultado final. A ello se agrega la elección de una coordinadora continental de mujeres indígenas, el cual se llevará a cabo el día de hoy. Estamos luchando hasta el futuro, para que los gobiernos de turno a nosotros nos atiendan con nuestras propias propuestas, propias agendas desde las organizaciones. Mientras que del 29 al 31 de mayo se lleva el evento central, la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abda Yala, por estados plurinacionales y Buen Vivir, el cual pretende albergar a más de 5.000 líderes indígenas del mundo. ¡Callaya la cuarta cumbre! Desde Puno, Perú, Radio Onda Azul para Contacto Sur, les informó Elmer Maita. Sala de prensa en contacto. Más información con Verónica Calvo Piña. Te escuchamos, Verónica. Gracias, Carlos. Una decisión que nadie entiende. El gobierno de Ecuador, días atrás, decidió autorizar el reinicio de las operaciones petroleras de la Compañía General de Combustible, CGC, en el bloque 23. Hasta la misma petrolera califica esta decisión de un error, ya que no fue consultada y sabe la posición de la comunidad. Igualmente, en los mismos términos, lo califica a esta decisión la comunidad indígena amazónica de Sarayacu. ¿Pero por qué el conflicto? Desde 1996, Sarayacu se opone a la extracción petrolera por parte de la petrolera CGC. La comunidad indígena impidió el paso de la petrolera en varias ocasiones. Incluso en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se trató, mediante la militarización, de lograr la entrada de esta petrolera, pero las comunidades lograron resistir. Entonces ahora es incomprensible que en plena revolución ciudadana, el gobierno no tome en cuenta la decisión de los y las indígenas y trata de imponer un modelo de extracción petrolera que tanto daño deja en la Amazonía. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Este fin de semana con ustedes, Air Supply. Escúchelo por Alert Satelital y esta emisora. Y la Constitución de Ecuador consagra la consulta a las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales. A tener en cuenta eso, entonces, nos vamos hacia Centroamérica, en El Salvador. Las comunidades indígenas de este país también se preparan para la toma de mando del presidente electo Mauricio Funes. Todos los detalles con Giovanni Montalvo de Radio Bálsamo. Te escuchamos. Saludos amigas y amigos de América Latina y el Caribe. En El Salvador este primero de junio, mientras sucede la toma de mando del presidente electo Mauricio Funes, las comunidades indígenas que habitan en el país realizarán una ceremonia de bendición para el nuevo gobierno. Los pueblos indígenas estamos preparados. Más que todo, los guías espirituales hemos estado en ceremonias sagradas, impulsando así al nuevo gobierno para que todo su trabajo vaya encaminado hacia favor del pueblo salvadoreño. Por eso nosotros estamos contentos y diciéndole pues al gran Dios que creó los cielos y la tierra, que le ilumine su camino y que todo lo que haga sea para bendición de este pueblo. Tata Juan, sacerdote indígena de la cordillera del Bálsamo o de las costas de Tepeagua como ancestralmente eran conocidas, también nos dijo los principales cambios que esperan con esta nueva administración de Funes. Él prometió las políticas para los más desposeídos, ¿no? El otro es que siempre mantenga el respeto para los pueblos tal como lo prometió. Las comunidades indígenas en El Salvador también esperan que con este nuevo gobierno exista un verdadero respeto a la naturaleza, pero sobre todo se protejan y promuevan zonas como la Cordillera del Bálsamo. Esta es la información que tenemos desde Radio Bálsamo, la tierra de Cuscatlán, para Aler Contacto Sur, les informó Giovanni Montalvo. Muchas gracias, Giovanni. Y Giovanni será también uno de los periodistas que esté cubriendo la 39ª Asamblea General de la OEA, que se va a desarrollar el 1 de junio al 3 de junio en Honduras. Seguimos en Centroamérica, Costa Rica, en la voz de Sonia Jiménez desde Radio Santa Clara. Está con nosotros. Saludos, patria grande. Los costarricenses con problemas de discapacidad siguen siendo discriminados en el país. Precisamente esta semana la ley 7600 cumple 13 años de estar principalmente en el papel. La ley 7600 o Ley de Igualdad de Oportunidades, como su nombre lo señala, tenía en esencia el objetivo de ofrecer a las personas discapacitadas la posibilidad de movilizarse y acceder a todos los servicios públicos y privados de las instituciones y empresas. La misma brindaba 10 años de tiempo a todas las entidades para realizar adaptaciones a la infraestructura vial, edificios, centros educativos y demás. Sin embargo, esta semana la ley cumple 13 años y todavía la mayoría no cumplen los requerimientos establecidos. Avi Fernández, del Consejo Nacional de Rehabilitación, afirma que parte del problema se debe a la incorrecta interpretación que se hace de la ley, aunque gracias a varios recursos, los magistrados constitucionales han logrado sentar algunos precedentes. Este nuevo dictamen de la Sala Cuarta le dice al Ministerio de Salud que dentro del otorgamiento de los permisos que ellos dan para establecimientos públicos, tienen que contemplar lo indicado en la ley 7600. Y esto es un dictamen de la Sala Cuarta. La responsabilidad de que las personas con discapacidad puedan tener acceso y que no se les violenten los derechos no es una situación de una institución, es una responsabilidad de muchas instituciones. Así las cosas, aunque en el papel, la Ley de Igualdad de Oportunidades promete garantizar que las personas disfruten de igualdad de oportunidades de acceso y participación en idénticas condiciones, en Costa Rica continuamos con más sombras que luces en materia de discapacidad. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Y ya llegó Deporte Continental en la voz de Juan Pablo Montenegro. Te escuchamos, Juan Pablo. Gracias, Carlos. Y vamos a conocer al líder del fútbol de Bolivia. Adelante, Ángela Paza. La Paz Fútbol Club es el único puntero de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Los azulgranas sumaron 30 unidades al ganarle por goleada a Real Mamoré, uno de los candidatos para el descenso de categoría. Su modo de juego aún no convence a la hinchada, pero hasta el momento es el principal aspirante a quedarse con el título del torneo Apertura. Sí, conseguimos lo que estamos buscando y eso es importante para nosotros. Estamos ahí arriba todavía y eso nos motiva a seguir trabajando más tranquilo y pensando ya en el próximo rival. Para Deporte Continental, Ángela Paza. Herbol Deportes. Gracias, Ángela, y ahora vamos a ver por qué los atletas chapines sienten el peso sobre sus hombros. Gerson Zulecio de Fejer nos cuenta. La selección guatemalteca de levantamiento de pesos estará participando del 4 al 7 de junio en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en el campeonato panamericano a nivel mayor de levantamiento de pesas. Por Guatemala, Wellington Peque en la categoría de 56 kilogramos, en 69 kilogramos Oscar Valdizón, en 105 Cristian Bobadilla, en la rama femenina Lesbia Cruz en 56 kilogramos, todos dirigidos por el entrenador Santos José Leiva. Guatemala busca así clasificar atletas en levantamiento de pesas para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Para Deporte Continental de Del Contacto Sur, desde Guatemala, Gerson Zulecio. Gracias, Gerson, y hasta aquí Deporte Continental. Y estamos escuchando este fondo musical porque nos dicen que una legión de admiradores y admiradoras de un programa va a dar aquí un anuncio importante, pero no, no es una legión, es nuestro compañero Gonzalo Garófalo. Hola, Carlitos, muchas gracias, buenos días América Latina. Solo para informarles, el día de hoy a las 2 de la tarde se presenta El Sótano. Gracias a la red de sonidistas de América Latina están todos invitados. ¿Qué material musical tienes ahora? Claro, de Argentina tenemos a Cristian Torres, sonidista de Farco. Él nos va a presentar una banda que se llama Vudú. Vudú, muy bien. De Bolivia tenemos a Alex Bedoya y él va a hacer un homenaje póstumo a Abraham Borges de Ucamahuique. Ucamahuique. De Ecuador vamos a tener junto con Chapín, vamos a tener a Promesas Temporales y un repaso por sus integrantes, Uidrobo, el viejo Napo, Alex Alviar. Uy, qué bien, ¿ah? Y de Colombia, una sorpresa con Leonardo Parrado. Muchas gracias, me voy a controles. Oye, y a propósito, ¿qué es Chapín? Bueno, acá está Pablito, a ver que nos diga qué significa esto, porque ha mencionado el término y seguramente gran parte de nuestra audiencia dirá, ¿qué es un Chapín o qué es Chapín? Bueno, un chapín, el chapín es una cultura, el chapín es como se le denomina a los guatemaltecos y guatemaltecas en Centroamérica, y pues ya, como un propósito ya está transcurriendo hacia América Latina. Chapín, guatemalteco. Así concluimos entonces esta primera edición de Aler Contacto Sur, con permiso. Ay, qué pena, pena, pena, pena, pena. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz, tu voz, nuestra voz. Tres minutos pasan de la hora 11 de la mañana y estuvimos escuchando el Contacto Sur desde Quito, Ecuador. Nos metemos en el segmento polideportivo en la mañana de Encuentro con las Noticias. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Claro, estamos metiendo en la última parte de Encuentro con las Noticias en este 29 de mayo del 2009, 15-66-90-50-02, la vía de comunicación. En estos últimos minutos nos metemos en el segmento polideportivo, por eso ya está para compartir las noticias con nosotros el señor Leonardo Ruiz Díaz. ¿Frío o no hace frío afuera? Está cálido. ¿Cálido? ¿En el solcito? En el solcito, sí, pero mucho sol no hay, está medio nubladete ya a ¿sí? altura del día, sí. Sí, sí. Bueno, va a estar todo el día así, entonces... asomando y desasomándose el sol. Claro, y al que se le viene la cosa así media nublada es a San Miguel, porque si no llega a ganar o a empatar este fin de semana en la última fecha del torneo Primera C, sí, que va a jugar en contra Argentinos de Luján, se va directamente a la Primera B. ¿En serio? ¿Se va al descenso? Sí, sí, sí. Está así. Bueno, ya viene una campaña olvidable. Claro, recordemos que en las últimas cinco fechas tres partidos perdieron y dos solamente empataron, así que está totalmente mal el equipo, el trono verde, como quien dice. Ahora cuando descienda la B le quiero ver cómo le van a poner. Recordemos que el anteúltimo partido empató con Berazategui 1-1 en los polvorines y le dio un poco, dice, de oxígeno al equipo para plantearse este fin de semana en la última fecha que se juega por la Primera C Nacional. Así que vamos a ver qué pasará el lunes con San Miguel cuando estaré jugando este fin de semana, más precisamente el sábado contra Argentinos de Luján. ¿Depende de sí mismo si gana, se queda en la categoría o depende de otros resultados? No, no, depende de eso, digamos, si empata, zafa, y si no, se va a la promoción directamente, si pierde. ¿Empatando se queda? Empatando y ganando se queda, y perdiendo se va directamente a la Primera D. Bueno, va a estar un desafío difícil para San Miguel este fin de semana. Y sí, la verdad que sí. Otro también que se las viene trayendo más feas, que es el equipo de aquí, de la ciudad de acá, el amigo Alejandro Leguizamón, que es Fénix, que está entrenando también con miras a la última fecha de la Primera C, que se estará jugando este fin de semana. El plantel entrenó en el Champañá, que si mal no recuerdo es un colegio de Pilar, ¿no? Sí, acá dice que sí con la cabeza como si fuera tele. A ver, después le vamos a explicar qué tiene que decir. Así que estará espera el choque este sábado. Este sábado a las 14 horas se va a enfrentar ante Leandro N. Alén, se llama el club. Sí. Así que Fénix entrenó ayer con miras a la última. Está bien, pero Fénix viene mal, pero no corre riesgo de categoría. No, no, él no corre riesgo. Será mañana, ya te dije, a las 14 horas en el estadio de Pilar, en el cierre del campeonato de la primera C. Ahí estarán jugando Leandro N. Alén frente a Fénix. Vamos a ver qué irá a pasar también el lunes con más información sobre la primera C. A ver si San Miguel se fue o se fue de irse al descenso. Uno de los partidos quizá más comentados de esta semana tiene que ver con el choque entre el Barcelona y el Manchester United, partido que finalmente le terminó dando el tercer título del año al tercer título al hilo al Barcelona. Le ganó 2-0 al Manchester United, el cual jugó Carlitos Tevez, pero entró 20 minutos antes de que termine el partido. En realidad no pasó nada, no pudo dar vuelta a Carlitos Tevez el resultado que tenía a favor del Barcelona, y bueno, Barcelona se quedó con la Champions League. Otro lado que está bien caliente la cosa, que viene, la verdad que yo no pienso igual que los hinchas de Boca cómo van a presionar a Pedro Bianchi para que vuelva al cargo de entrenador de Boca. Me parece una cosa absurda. Sí, ya el último recurso. Después de todo lo que les dio además como técnico, aparecieron banderas, ¿no? Sí, apareció Bandera el día de ayer diciendo: Bianchi, si querés a Boca, asumí. Así que me parece mucho, ¿no? Me parece mucho, y también el lunes van a hacer un banderazo a escasas cuadras de su casa, en un barrio porteño de la capital donde vive Bianchi. Ah, con toda la presión. Con toda la presión, ya están metiendo carteles por todos lados, metiendo la presión a Bianchi para que asuma como DT de Boca. Bueno, la verdad que Carlos Bianchi es un tipo muy respetado en el ambiente del fútbol, con también un carácter muy particular, digamos. Sí. No lo van a comprar así nomás. No lo van a intimidar, digamos, así fácilmente. No, yo creo que no sé qué irá a pasar, pero el hecho de ya pedirle un técnico así que asume un equipo, me parece que no es así. Hay otras alternativas, buscar otro, qué sé yo. Uh-huh. Él ya se habría asumió como manager de Boca porque le conseguían menos tiempo familiar. Claro. Recordemos que él tiene una hija enferma, además. Y bueno, él es el momento que... Pero aparte lo había aclarado, cuando firmó el contrato lo aclaró. O sea, asumir como manager del equipo, colaborar con la cuestión que tiene que ver con el entrenador, etcétera, sí. Pero no sentarse en todos los fines de semana. Sí, seguramente. Así que vamos a ver qué estará pasando también en la semana, a ver con Bianchi si asume o no en Boca. Te cuento la 16ª fecha, quedan 3 fechas para que termine el torneo Clausura 2009. Uh-huh. Este viernes arranca Newell's Arsenal a las 19 horas. El televisado va a ser Huracán Banfield, que es el tercer equipo de Huracán. Vamos a ver si sigue sumando Huracán en la tabla de posiciones. Será a las 21:15, eso va por la TV abierta. Mañana sábado, Independiente Rosario Central a las 16:10. Luego Godoy Cruz y Colón a las 18:20, Lanús y San Lorenzo 21:10, el domingo Argentinos River a las 15 horas, igual que Gimnasia de Jujuy y Vélez. Gimnasia y Racing va a las 17:10 y luego a las 19:30 tenemos Boca San Martín y Tucumán, y cerrando la fecha Tigre Estudiantes. Bien, Boca sigue en los últimos puestos del campeonato. Boca sigue en el 17º puesto con 16 puntos, o sea que si pierde queda con Arsenal. Que tiene 20 puntos. Perdón, tiene 13. ¿13? Sí, o sea, si gana Arsenal y pierde Boca, queda directamente Boca último en la tabla. Seguimos con Boca. También ayer entrenó el equipo en la Bombonera y perdió 5-1 con los suplentes. Así que todavía para echarle más fuego a la caldera de Boca, perdió 5-1 con... Juan suplente. Sí, ¿no? Con los suplentes, menos mal. Mirá si iba a jugar, no sé. No, pero digo, jugar los suplentes el fin de semana, ¿no? Y supongo que sí. Sigue lo Roland Garros. Ayer Acasuso no tuvo un buen partido con Fer, que perdió. Lo que sí siguen es Mónaco y el chico este del Potro. Así que vamos a ver, estarán jugando también otra ronda más de Roland Garros. Digo, lo Roland Garros. Un gran año del Potro. Sí, la verdad que... Pase lo que pase con Roland Garros, creo que inició, por lo menos en lo que va de estos meses, un excelente año. La verdad que sí, se viene con todos los cuchillos afilados el pibe, que va a cumplir 20 años, así que vamos a ver qué estará pasando el día de hoy también. Es el mejor rankeado, rankeado de Argentina, ¿no? Sí, está en el quinto puesto. No como el gato Baudio que estaba allá. Claro. No, y uno de los tenistas más, quizás más mimados por la prensa, a pesar de que él no puede ocultar su amor por los fierros, y muchas veces le da más lugar a esa pasión que al mismo entrenamiento, varios cuestionamientos de técnicos, inclusive de la selección argentina de tenis, es Nalbandian. Pero supo ser el mejor rankeado él por muchos años, y ahora, digo, pibe del Potro con 19 años, en 6 meses logró instalarse como el argentino mejor rankeado en el mundo. Sí, recordemos que el año pasado ganó como 5 campeonatos al hilo. Eso es lo que le posibilitó estar aún más en una posición que hoy está en el día de hoy, ¿no? Bueno, las últimas. Las últimas, a ver, ya me corré. A ver, ahora está. Batalla dice que no se siente tan valorado en Boca. Me parece que hoy en día ninguno de los jugadores se siente valorado en Boca por la situación que están pasando. Así que va a ver si lo puede hacer tratativas con Boca para que lo vendan, porque no se siente bien ahí en Boca. Se quiere ir. De repente, digamos, uno de los jugadores que más títulos tiene con Boca. Sí, recordemos que ganó toda la área de Bianchi con Boca a Batalla, así que tiene más de 10 títulos en su haber. Bueno, se siente poco valorado. Acá. ¿Algo más? No, eso es todo por hoy. Vamos a ver qué pasará el lunes, como ya te dije, con Fénix y San Miguel, a ver si... A ver cómo termina. El trueno verde zafa, si no lo hacen tronar, no sé cómo irá a pasar, así que vamos a ver qué estará pasando. Lo mismo que a la vez con Fénix, que estará jugando también mañana sábado a partir de las 14 horas en su estadio, ahí en Pilar, que jugará contra Leandro N. Alem. Bien, y así llegamos al final del segmento polideportivo, pero también de encuentro con las noticias por esta semana, viernes 29 de mayo, un día histórico. Estuvimos durante varios fragmentos de esta edición de 2 horas del Noticiero de los Barrios, recordando esta fecha que hoy cumple 40 años. El pueblo en las calles, los trabajadores y los estudiantes juntos reclamando, y el pueblo cordobés también sumándose en aquel 29 de mayo histórico. 40 años del Cordobazo, seguramente hoy va a haber actos, te contábamos algunos en Córdoba, en la capital federal, charlas en todo el país, recordando justamente esta gesta histórica. Llegamos al final, nos reencontramos el lunes, entonces, con la información a través de la 107.3, no te muevas del dial, ya viene con el rock en la sangre, quédate prendido también con la programación de Radio Tincunaco. Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com.